llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... Hola, soy Nicolás Caballero, mi personaje en Alito, y por ella se lleva. Y voy a estar aquí en ¿Qué onda, Lucero? El actor mexicano conversa sobre su personaje y sus experiencias con el elenco de la telenovela Por Ella Soy Eva. No te pierdas las secciones Escúchalo Otra Vez y Las Mexicanísimas de Lucero. Sigue conectado en el programa de La Novia de América. Por ella se eleva, cada paso es una prueba, este corazón se... ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarles desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, para todo el mundo a través de lucero.com.mx. Yo soy Elvira Villasmil. Y yo, Marco Zurdaneta. Bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero?, el programa de radio de La Novia de América. Gracias por escuchar esta nueva emisión con la mejor música de Lucero y un invitado muy especial. Un pequeño con gran talento nos acompaña. Se trata de Nicolás Caballero, el niño de 9 años que da vida a Eduardo Moreno, o mejor conocido por los televidentes como Lalito en la telenovela Por Ella Soy Eva, una producción de Televisa que está al aire desde febrero de 2012 para toda América Latina a través del Canal de las Estrellas. Lalito es el hijo de Elena Moreno, encarnada por Lucero, y desde los estudios de Televisa en México, Nicolás Caballero nos contará sus experiencias con este personaje que enternece a la audiencia cada día con sus ocurrencias y travesuras. Los invitamos a que nos acompañen hasta el final del programa porque hay muchas sorpresas con las secciones de siempre. Aprovechamos para agradecer a todos los que envían sus saludos y comparten sus opiniones en las redes sociales. Recuerden que Lucero en Twitter es @LuceroMéxico, y para estar en contacto con estos servidores pueden unirse a @QueOndaLucero en Twitter y en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Y si se perdieron alguna emisión de ¿Qué onda, Lucero?, pueden escucharlas todas en el portal de Lucero, www.lucero.com.mx, en la sección multimedia y luego haciendo clic en el botón de radio. Ahora vamos con música. Escuchemos lo más reciente de Lucero. Esto forma parte de la banda sonora de la telenovela Por Ella Soy Eva. Después de su álbum ranchero Mi Secreto de Amor, La Novia de América incursiona nuevamente en la balada pop con un tema de su autoría que se titula No Me Dejes Ir. Ya volvemos. Me sacaste de mi eje seguro, derribaste con tus besos mis muros. Ya conoces todas mis esquinas, tu amor, sorpresa repentina. Pescando sueños pasas cada mañana, me los cuelgas cerca de mi ventana. Insuperable como tú, no existe nada para amar. Me lanzo en tus brazos sin paracaídas, sé que en tu corazón yo voy a reposar. Enamorada sigo mis instintos, nada que pensar. Contigo hago círculos de los cuadrados, lo que nunca radical, voy sin frenos al viento, a mi lado siempre tendrás tu asiento, invencible un querer tan profundo, que se come de un bocado este mundo, pescando sueños pasas cada mañana, me los cuelgas cerca de mi ventana, insuperable como tú, no existe nadie para amar.

gracias por continuar en sintonía de ¿Qué onda, Lucero? Pronto estaremos conversando con el actor Nicolás Caballero, Lalito, en Por ella soy Eva. Por lo pronto, los invitamos a disfrutar de Lucerito. La canción que escucharemos a continuación pertenece a su disco Con tan pocos años, de 1984. Disfrútenlo. Esta es Lucerito, Cuando me quieras. Hasta ese día en que me quieras escuchar, sin hacer caso de la gente ni del mundo que no entiende ni de nadie. Voy a caminar, siempre a tu lado, siempre atenta, siempre fiel, con la ilusión de que me llegues a querer, porque ese día será grande. Noches me hablarán de amor. Cuando me quieras, sabré que todo lo he ganado. Tendré el mundo entre mis manos y el cielo aquí en mi corazón. Cuando me quieras, verás que en medio de la brisa te llega mi mejor sonrisa, brillando de felicidad. Estás conectado en www.lucero.com.mx. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, si es viernes, de autocontrol. Son historia de amor. Te entiendo. Lucero, 30 años de vida artística. Lucero y Joan Sebastián presentan en 2012 el disco titulado Lujo, que incluye 12 canciones de estos dos grandes de la música. El álbum Lujo contiene 12 temas. 4 canciones son interpretadas por Lucero, 4 por Joan Sebastián y 4 son a dúo. El primer sencillo es uno de los temas grabados a dos voces. Ya suena en ¿Qué onda, Lucero? Caminar contigo. Quise volar como las aves y caí. Quise nadar como los peces y me ahogué. Es que crecí con la costumbre de olvidar que era un hombre que tenía que caminar. Quise correr como los gamos y fallé. Pues de la vida en muchos tramos tropecé, mas

noches frías del invierno. Hay en tus ojos una decepción. Solo llámame y a tu lado yo estaré, cuidando de tu corazón. Lucero, nos acompaña un actor pequeño en estatura pero grande en talento, que cada día nos conmueve con sus ideas y nos emociona con sus travesuras. Él da vida a Eduardo Moreno en la telenovela Por Ella Soy Eva, pero todos lo llaman Lalito, y está en línea con ¿Qué Onda Lucero? Desde los estudios de Televisa en México. Bienvenido, Nicolás Caballero. Hola, ¿cómo están ahí en Venezuela? Hola, Nicolás, pues muy contentos de conversar contigo, con el chico que da vida a Lalito Moreno, el hijo de Elena Moreno, que es interpretada por Lucero. ¿Cómo has estado en estos días? Pues muy bien, aquí grabando. ¿En dónde te encuentras ahora? ¿Qué estás haciendo ahora, Lalito? ¿Qué escenas estás haciendo? ¿Te encuentras con Lucero? ¿Con quién? No, estoy aquí en mi camerino. Nicolás, cuéntanos cómo es que te convertiste en Lalito Moreno. Pues eso casi, por cierto, me quedé. Sí, ¿y cómo fue que entonces decidieron que tú ibas a interpretar ese personaje? Pues dijeron, ah, bueno, este niño lo va a hacer bien, y me eligieron a mí. Qué bueno, te felicitamos. ¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje? ¿Te gusta tanto el fútbol como le gusta a Lalito? Sí, me gusta mucho. Nicolás, te hemos visto cómo ha sufrido tu personaje por no tener un papá a tu lado. ¿Cómo logras desarrollar tu personaje con tanta fuerza y con tanta emoción, no? Pues no me gusta que mi mamá tenga novias, entonces me enojo y yo quiero tener a un papá. Cuéntanos cómo son las jornadas de grabación con Lucero. Pues está muy bien. Está muy divertido y Lucero es muy buena onda. ¿Tienes alguna anécdota, Nicolás, grabando las telenovelas con Lucero? Cuéntanos cómo es ella en el set de grabación. Pues es muy divertido trabajar con ella, y primero se llama la escena y luego la hacemos. ¿Qué cosas chistosas has vivido con Jaime Camil? Pues luego nos ponemos a platicar de cosas chistosas. ¿Cómo fue la primera vez que te tocó que grabar con Jaime y estaba vestido de mujer? Me supongo que fue bastante chistoso, ¿no? Pues sí, estaba chistoso. Y yo dije, ¿quién es esta señora? Y me dijeron que era Jaime Camil. Debe haber sido un momento muy, muy divertido. Oye, ¿y cómo surgió la idea de ser actor, Nicolás? ¿De dónde viene esto? ¿Hay alguien más en tu familia que te motivó a entrar en la televisión, a entrar en la actuación? ¿Cómo fue esto? Pues mi mamá vio muchos niños con niñas de mi tamaño y yo era un bebecito. Entonces me dijeron, ponga aquí sus datos. Entonces ya puse mis datos, hice el casting y me quedé en un comercial y de ahí seguí. ¿Por qué no me buscas dentro del internet? Yo prenderé el Skype a ver si apareces pegada del celular y no lo pienso soltar. Sé que me vas a textear cientos de miles de veces. Oír tus mensajes una y otra vez, hasta los tengo grabados en MP3. Mi línea está abierta, márcame, estoy aquí. Día y noche despierta, esperando por ti. La conexión directa se ha vuelto esencial. No hay lejos ni cerca si hay amor virtual. Me gusta oír tus mensajes una y otra vez, hasta los tengo grabados en MP3. Mi línea está abierta, márcame, estoy aquí. Día y noche despierta, esperando por ti. La conexión directa se ha vuelto esencial. No hay lejos ni cerca si hay amor virtual. Nicolás, ¿y cómo es la relación ahora con todos tus amigos, tus compañeros en la escuela, que tienen la oportunidad de verte todas las noches en la televisión? ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que estás en la telenovela Por Ella Soy Eva? Pues me piden autógrafos y que les dé fotos y todo. ¿Te imaginabas tú que en algún momento ibas a estar en de ese lado, pues, en la televisión y que tus amigos te iban a pedir fotos y autógrafos? Sí, yo me lo imaginaba. ¿Qué es lo que más te gusta del mundo de la actuación? Que es como un juego. Es un juego que dura bastante rato, ¿no? O sea, a veces son jornadas muy extensas, ¿no, Nicolás? Sí, pero a mí me gusta ser actor. Oye, Nicolás, ¿y cómo...? Sí, mi carrera. Claro que sí. Oye, ¿y cómo haces para compaginar los estudios, la escuela con la carrera de actuación? ¿Cómo llevas las dos cosas al mismo tiempo? ¿En qué momento te dedicas a estudiar? Pues, por ejemplo, voy a la escuela y mi llamado es como a las 2. Entonces me sacan a las 2 de la escuela y voy allá a Televisa, me cambio, estudio las escenas y las hago. Oye, Nicolás, ¿y cómo fue esa experiencia de trabajar con Lucero en Soy Tu Dueña? Pues yo no conocí a nadie de actores y soy a quien conocí. Y me dio mucha alegría. ¿Cómo pasas las tardes en el estudio de grabación? Pues en las tardes hago una escena y cuando no me toca me voy a mi camerino y estudio las escenas. ¿Y es complicado o es difícil para ti estudiar las escenas? ¿Cómo las preparas? Ah, pues saco el capítulo y lo leo y me lo aprendo y lo tengo que entender. Nicolás, y es fácil luego, una vez que te aprendes esos capítulos, ya me supongo que luego el director de escena te da algunas ideas, ¿no? Para que seas tú en tu personaje. Sí, o luego me cambian los diálogos. Y luego tú te los aprendes rapidito, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y haces muchas travesuras en el estudio? No, me quedo sentado. Pero no, no hago travesuras. O sea, que eres un niño que te portas bien, Nicolás. Pues me porto bien. Oye, Nicolás, ¿y cómo es tu familia? ¿Con quién vives? ¿Tienes hermanos? Háblanos un poco sobre ti. Sí, tengo hermanos y vivo con mis papás. Oye, Nicolás, ¿y qué mensaje le darías a todas las personas que ven la telenovela cada noche, que están emocionadísimos con la historia de Por Ella Soy Eva? Pues me gustaría decirles que la vean y que no se la pierdan. ¿Qué le espera? Está muy padre. Claro que sí, que está muy padre. Oye, ¿y qué le espera Lalito en los próximos capítulos? Mejor verlo. Es mejor verlo, ¿verdad? Y dejar la expectativa de lo que va a pasar. Sí. ¿Cómo detienes un remolino y esquivas cada trampa del destino? ¿Cómo conviertes en luz las pesadillas y pones a tus miedos de rodillas? ¿Cómo es que vuelas a un contracorriente y brillas única entre tanta gente? Mi amor te sigue, veloz como el sonido. Este sueño que creí perdido es muy difícil de explicar. Tuve que vivir en otra piel para saber que eres mi lugar. Que por ella se eleva, cada paso es una prueba. Este corazón se eleva y ya no quiere aterrizar. Que por ella se eleva, cruzo el límite del viento. Crece inmenso lo que siento. Es un error gigante. Y dame un beso que cause un terremoto. Dibuja puentes en mi cielo roto. Quiero tatuarme tus huellas digitales. Desordenar los puntos cardinales. Ganarle al tiempo, seguir tus huellas. Beber de golpe todas las estrellas. Es muy difícil de explicar. Tuve que vivir en otra piel para vamos al tema de la telenovela Por Ella Soy Eva y sigue la línea telefónica de ¿Qué Onda Lucero? Con Nicolás Caballero. Nicolás, ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por compartir todas tus experiencias interpretando a Lalito Moreno en Por Ella Soy Eva. Bueno, a ustedes muchas gracias por invitarme. El placer ha sido nuestro, Nicolás.

gracias por acompañarnos durante esta emisión de ¿Qué Onda Lucero? Gracias por permitirnos estar cerca de ustedes a través de la música de la Nueva de América. La producción de ¿Qué Onda Lucero? Estuvo a cargo de estos servidores, Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Ambos conducimos este espacio para ustedes desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Y la voz que identifica este programa es de Roberto Campos, desde México, en el Distrito Federal. Gracias por la sintonía. Recuerden que aquí finaliza el programa, pero seguimos en contacto a través de Twitter, @QueOndaLucero. Y también estamos en la red social Facebook como ¿Qué Onda Lucero? Y para escuchar las emisiones anteriores y más información sobre Lucero, visiten su sitio web www.lucero.com.mx. Despedimos esta emisión con un popurrí de exitosas canciones que Lucero interpretó en su concierto de 1999 en la Plaza de Toros de México. El popurrí está incluido en su disco Un Lucero en la México, álbum con el cual la Novia de América festejó sus primeros 20 años de carrera artística. Así les decimos hasta pronto. Escuchemos Amor Secreto, Fuego y Ternura, Tu Desdén, Corazón a la Deriva y Tanto. Gracias por escucharnos. Hasta muy pronto. Apuesto a que no te lo imaginas. Es más, tú ni lo puedes sospechar. Te amo porque es cierto que te amo. Y callo porque tengo que callar. Si vieras la de noches que te sueño, trepando y enredándote en mi piel. Amantes sin presente ni pasado. Ya ves, hasta soñar puede ser cruel. Amor secreto, flor de cristal. Que se encuentra, mi amor se encontró contigo. Como ramas verdes que se enredan, mi amor se enredó contigo. Como leña que arde al rojo vivo, mi amor se encendió contigo. Como mariposa que se posa al abrigo de que siempre, amor que nace, que se abre y florece.